Lección 11. De viaje. Página 111. Actividad 3. Pronunciación. La sílaba fuerte. Escucha estas palabras y marca la sílaba más fuerte. Rápido. Lento. Barato. Caro. Seguro. Cómodo. Puntual. Comodidad. Seguridad.